episodio con su poder fundí cuatro rayitos de sol y hace con ello una mujer y a España nací como la flor en rosal, tierra gloriosa de mi querer, tierra bendita de perfume y pasión, España en toda flor a tu pie, suspira un corazón, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, de mí. Pena mortal, porque me alejo de ti, porque me arranca de mi rosal. Quiero yo volver a ser la luz. Todo eso hecho por voluntad de Dios, hecho